y es para que la mayor cantidad de actores que quieren participar de la televisión estén preparados en condiciones para presentarse al concurso. Los capacitamos desde el aspecto patrimonial, técnico, comunicacional, todas las diferentes propuestas que tienen que realizar en diferentes papeles para que la propuesta esté acorde a lo que se plantea en el pliego de bases y condiciones.